Bienvenidos a una nueva cápsula del Freaky Podcast. En esta ocasión hablaremos de Valiant Comics. Valiant Entertainment, mejor conocida como Valiant Comics, es una compañía americana que publica cómics basados en personajes del universo Valiant. La compañía fue fundada en 1989 bajo el nombre de Voyager Communications por el ex editor en jefe Jim Shooter y el escritor Bob Layton, ambos de Marvel. Como dato de trivia, Jim Shooter comenzó profesionalmente a escribir guiones de cómics para DC a la edad de 14 años, en las series Action Comics y Adventure Comics. Creó además el personaje de Parásito en Action Comics número 340 y junto al artista Kurt Swan concibió la primera carrera entre Flash y Superman, presentada en Superman número 199. Cabe mencionar que el pasado de Jim Shooter por Marvel fue muy impresionante, coincidiendo con artistas como John Byrne, Chris Claremont, Frank Miller y Walter Simonson, pero eso lo dejaremos para otra cápsula. Regresando a Valiant, en 1992 lanza su primera serie de títulos originales, incluyendo Harbinger, Exo Manowar, Ray y Shadow Man, seguido por un crossover llamado Unity, en el cual se lanzaron Eternal Warrior y Archer and Armstrong. El número 1 de Harbinger figuró en el top 10 de la revista Wizard por 8 meses consecutivos y fue nombrado coleccionable de la década. Valiant fue pionero en algunas innovaciones de la industria, como los números 0, narrando orígenes de los personajes, el logo del cómic en dorado, los cupones canjeables por material original y las portadas cromadas, siendo el primero de su tipo Bloodshot número 1 en 1992. En 1994, el principal accionista de la compañía, Triumph, vendió la compañía a una desarrolladora de videojuegos, Acclaim Entertainment, por 65 millones de dólares y cambió su nombre por Acclaim Comics. Las series son canceladas y relanzadas con algunas modificaciones para crear videojuegos. En 2004, Acclaim se declaró en bancarrota y cesó actividades en todas sus divisiones, incluyendo la publicación de cómics. La compañía resurgió en el 2005 como Valiant Entertainment, por la acción de Dinesh Shyamdasani y Jason Kothari, dos empresarios que adquirieron los derechos y financiaron la compañía. Nuevamente, Jim Shooter fue invitado a Valiant para escribir historias cortas que acompañarían las reimpresiones en pasadura de los clásicos de Valiant. En un evento denominado El Verano de Valiant 2012, en el periodo de mayo a agosto, se lanzaron cuatro series, Exo Manowar, Harbinger, Bloodshot y Archer and Armstrong, cada uno iniciando a un mes de diferencia del anterior. El número 1 de Exo Manowar recibió arriba de 42.000 preórdenes, convirtiéndolo en uno de los mayores lanzamientos de la década para una nueva editorial. Actualmente el catálogo de Valiant se compone de los siguientes cómics: Archer and Armstrong, Bloodshot, Bloodshot and Hard Corps, Eternal Warrior, Harbinger, Harbinger Wars, que son miniseries, Quantum and Goody, Shadow Man, Unity y Exo Manowar. De 1989 a la fecha, Valiant ha vendido arriba de 80 millones de copias de sus cómics, y a pesar de las dificultades sufridas, sigue manteniéndose dentro del gusto del público. Ahora, por mano de Editorial Kamite, el universo Valiant estará llegando a México en próximas fechas. Y bien, eso es todo por el momento en esta cápsula especial de Freaky Podcast. Los invitamos a seguir sintonizando nuestras transmisiones y seguir nuestras cuentas. En Twitter pueden encontrarnos como el-Freaky Podcast, en el Facebook también como el-Freaky Podcast, en iTunes como el Freaky Podcast, y ya, tenemos un blog, pero luego les pasamos dirección. Muchas gracias por escucharnos. Yo fui John Paul y me despido de ustedes. Hasta la próxima.